Oye, Anita, te estoy llamando. Anda, vamos a bailar este ritmo. ¡Vamos, niño! ¡Ay, ay, Anita! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes igual a mi camisa. ¡Cómo! ¡Ay, ay, Anita! ¡Ay, ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Tum, tum, tum. Oye, mi canto lo lleva el viento, si tú bailas tum, tum, tum, no tienes tormento. Ay, mira, Anita, cómo bailo yo. Anita, tum, tum, tum. Ven que yo quiero bailar contigo. Anita, tum, tum, tum. Ven mañana que yo te voy a enseñar cómo se baila el tum, tum, Anita, tum, tum, tum. A bailar el tum, tum, tum. Anita, tum, tum, tum. Qué lindo tú bailas, Anita. Anita, tum, tum, tum. Yo quiero bailar contigo. Anita, yo te voy a enseñar, Anita, tum, tum, tum, que la fiesta va a empezar. Anita, tum, tum, tum. Ven, Anita, vamos a gozar. Anita, tum, tum, tum. Ven, que yo quiero bailar contigo.